maestro, qué honor para mí. Usted es el pentagrama viviente del Caribe. ¡Música! Mi mamá me dio el manduco, el manduco. Mi mamá me dio el manduco.